Tormentos, dos hechos en una causa en concurso real. Tormento seguido de muerte, un hecho. Homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, 17 hechos en una causa, 3 hechos en otra, todas en concurso real y concurren idealmente con la privación ilegítima de la víctima. Violación de domicilio, un hecho en una causa, 5 en otra, 2 más en otra causa en concurso real. Todo ello en concurso real a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y al pago de las costas procesales de acuerdo a la normativa que ya hice la mención. 18. Absolver a Daniel Rolando Gómez de los delitos por los que fueran víctimas. Gastón de Yen, Estela Inés Gordillo, María Isabel Bota y Juana Elba Castro, por los que fuera acusado por el señor fiscal general por existir duda en cuanto a su responsabilidad criminal sin costas. 19. Condenar a Osvaldo Benito Martel de las demás condiciones mencionadas en autos por ser coautor mantenidamente responsable de delitos de privación ilegítima de libertad abusiva, agravada por mediar amenazas y violencia y por haber durado más de un mes. 24 hechos en una causa, 20 en otro, 17 en otro, todos en concurso real. Privación ilegítima de libertad agravada por mediar violencia y amenazas. 21 hechos en una causa, un hecho más en otra, 14 hechos en una causa, todos en concurso real. Y tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima. 24 hechos en una causa, un hecho en otra, 34 hechos en otra causa, todos tormentos. Dos hechos en una causa. Homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas. 16 hechos en una causa y 3 en otra. Todos los hechos en concurso real y a su vez concurren idealmente con los hechos de privación ilegítima de libertad de las víctimas. Violación de domicilio, un hecho en una causa, 3 en otra y 2 en otra, en concurso real. Todos los mencionados en concurso real entre sí a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y a pago de las costas procesales de acuerdo a la normativa que mencioné. 20. Además, condiciones personales mencionadas en autos por ser coautor mantenidamente responsable de delito de privación ilegítima de libertad abusiva, agravada por mediar amenaza y violencia y por haber durado más de un mes. 15 hechos. Privación ilegítima de libertad agravada por mediar violencia y amenazas, 21 hechos, todos en concurso real. Tormentos, 2 hechos en concurso real. Homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, 15 hechos en concurso real. Y a su vez concursan idealmente con los delitos de privación ilegítima de la libertad. Violación de domicilio, un hecho. Y asociación ilícita. Todos los concurren realmente entre sí a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y al pago de las costas procesales. 26. Condenar a Eduardo Daniel Vic de las demás condiciones personales sobrantes en autos por ser coautor mantenidamente responsable de delitos de privación ilegítima de libertad, abusiva, agravada por medida de amenazas y violencia por haber durado más de un mes. 4 hechos en una causa, 16 en otra, todos en concurso real. Privación ilegítima de libertad agravada por medida de violencia y amenazas, 21 hechos en una causa y 8 en otra, todos en concurso real. Tormentos agravados por la condición de perseguido político de las víctimas, 11 hechos, todos en concurso real. Tormentos, 2 hechos en concurso real. Homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas. 16 hechos en una causa y 3 en otra. En concurso real entre sí y a su vez concursan idealmente con los delitos de privación ilegítima de libertad. Violación de domicilio, un hecho y 3 en otra. Todos los hechos en concurso real y asociación ilícita. Todos ellos concurren realmente entre sí. A la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y al pago de las costas procesales de acuerdo a la normativa que vengo mencionar. 27. Absolver a Elías Lucio Arancio de las demás condiciones personales sobrantes en la causa por los delitos de privación abusiva de libertad agravada por su comisión y por el tiempo de duración, tormentos agravados por su condición de perseguido político, de que fuera víctima Pedro Emilio Lucero y asociación ilícita, por los que fuera acusado por el señor fiscal general por existir dudas en cuanto a su responsabilidad criminal sin costas. Artículos 3, 530 y 531 del Código Procesal de la Nación. 28. Absolver libremente a Pedro Eduardo Blanco de las demás condiciones personales sobrantes en el encarcelamiento por delito de privación ilegítima de libertad agravada, tormento agravado, por el que fuera víctima Héctor Sevinelli y asociación ilícita por falta de acusación fiscal sin costas. Artículo 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. 29. absolver a Nicolás Damasio Manrique de las demás condiciones personales sobrantes en el encarcelamiento por los delitos de privación ilegítima de libertad agravada, tormentos agravados por los que fueran víctimas Marcelo Nívoli, Isabel McDonald de Nívoli, Beatriz Eloísa París y Jorge Antonio Capela, y el delito de violación en perjuicio de Isabel McDonald y Beatriz Eloísa París y asociación ilícita por los que fuera acusado por el señor fiscal general por existir dudas en cuanto a su responsabilidad criminal sin costas. Artículos 3, 530 y 531 del Código Procesal de la Nación. 30. Disponer de inmediata libertad de Nicolás Damasio Manrique, la que será efectiva desde la Central de Policía de la provincia. 31. Absolver libremente a Juan Carlos Coronel, Juan Carlos Torres y José Hilarión Rodríguez respecto al derecho de que fuera víctima José Luis Severo por falta de acusación fiscal. 30.